palmas. Bien ahí, aguante Full Time, mejor programa. Arriba las palmas todas las solteras. Los solteros con las palmas arriba. Vamos a continuar. Los hinchas de River, las palmas arriba de Abel. Los hinchas de Boca, las palmas arriba de Abel. Seguimos con esto que viene ahora para todos ustedes. Sé que lo saben, lo van a cantar con toda la onda, ¿eh? Vamos, Ramón, ¿cómo dice eso? ¡Ánimo!